Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Pues hoy tampoco tenemos mucho tiempo que perder, ver, ¿eh? Dilo ya. Sí, yo tengo que decir, hoy es de los, no de los buenos, de los súper buenos. Hoy hay no solo invitados, está lleno esto y más que faltan por venir. Recuerden, lo que mola de la radio, que cuando Luisito dice que es de los buenos es que viene alguien. Cuando es que hay invitado, nosotros, pero es que si hay muchos invitados, esto, vamos, es una fiesta. Cuando estamos nosotros es de los malos, entonces. Bueno, no está, algunos bien, otros mal, no se sabe hasta el final, pero esto se sabe que va a estar bien, seguro. Sí, hoy promete y no tenemos tiempo que perder. Y aparte venimos con la carrerilla que venimos nosotros de la fiesta. Ficción sonora, eso que... Bueno, no adelantes acontecimientos. Bueno. Y eso, muy contento de estar aquí también, en el estudio, que estábamos por ahí fuera. Ya había ganas, ¿no?, de volver al estudio. Sí. La verdad es que ya tocaba. En las vacaciones, o sea, los empaquetados y todas estas cosas que hacemos. Pero bueno, ahora estaremos cada semana puntualmente, cada martes. Y el directo es que es ese gusanillo, sí. Y bueno, pues como ya habréis oído, y la razón por la que no hicimos programas en directo era que estábamos apuntados a un taller de ficción sonora. Bien. Y eso ya traerá su fruto, ya lo escucharéis, pero este es el primer fruto. Aquí pues hoy os vamos a presentar los trabajos que salieron aquí. Tenemos a invitados de ese curso. Sí, tenemos entre nosotros a gente, compañeros nuestros, que bueno, y un profesor del curso. El curso está organizado por la Universidad de Valencia. El aula de cine se titulaba en concreto Escritura y Creación de la Ficción Sonora, un curso muy recomendable. No sé si lo vais a repetir, Sergi, el curso. Sergi Pitar será nuestro profesor en el curso. Hola, ¿cómo estáis? Yo creo que sí, yo creo que habrá más ediciones, porque la verdad es que ha sido una sorpresa y un exitazo, por lo menos para mí, ver cómo en tan poco tiempo hay tan buenos resultados, que bueno, ahora lo veremos. Yo creo que sí, yo creo que dentro de unos meses volvemos a repetir, o hacemos una segunda parte, una ampliación, que eso es lo que yo estoy haciendo para ver si... Eso es lo que demanda la plebe. La plebe somos nosotros en este caso. También tenemos a dos alumnos del curso, además de Luis y Alfonso, que soy yo. Tenemos a Paco. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué te tu primera valoración sobre el curso? Buah, creo que no ha habido un curso en el que me lo pasara tan bien. Sí, yo hice una vez uno de cocina, que la verdad también, porque comíamos al final, ¿sabes? Sí, sí. Hacíamos las cosas, también estuvo bien, pero este estaba a la altura. Era divertido y entretenedor, ¿no? La verdad es que sí, desde el primer momento, sobre todo cuando llegó la parte de Sergi, en mi caso, que lo que me gusta es escribir, ya empecé a disfrutar como un enano. Luego ya la grabación fue súper divertida, creo que además conseguimos un buen ambiente entre todos los compañeros. No se puede pedir más. Y también está con nosotros Jaime. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué, cuál es tu primera? Bote pronto ya, tu valoración. Pues... No te dejes presionar por los presentes. Claro, ya ahora no puedes decir que mal. Claro. Tampoco podría diferir mucho de lo que ha dicho Paco, porque claro, fue un curso que disfruté mucho. Bueno, yo creo que disfrutamos todos mucho. Y además de disfrutar, aprendimos sobre todo. Sí, se disfruta y se aprende, que es lo interesante. El curso se titulaba Escritura y Creación de la Ficción Sonora, Teoría y Práctica. Se celebró en las dos primeras semanas de septiembre. Fueron prácticamente dos semanas enteras, ¿no? Dos semanas por la tarde, que parecía una locura cuando... Pero luego fue todo fluyendo, ¿no? Sí, no, tenía también su parte. Parecía que como de verdad, porque ibas con el tiempo pegado al culo. Y luego también creo que ha sido una de las fuertes del curso, la libertad. No sé el planteamiento, si hay otros que son de otro tipo, pero la libertad creativa creo que ha sido lo que ha dado frutos, ¿no? Aparte del aprendizaje, nosotros hemos salido allí. ¿A qué te refieres con libertad creativa? en que nos poníamos en el brete de que en esa misma tarde tenías que solucionar un guión que me recordaba lo de la cocina, que es que tienes que acabar el plato y tiene que comer la gente. Así es, así es. Entonces, sí, sí. Ese brete... En la cocina no teníamos grandes resultados, ¿eh? Pero bueno, comíamos de todo, claro. Claro, pues si tienes ahí a los comensales, esto era algo parecido, pues tienes que acabar el plato y creo que ponernos en ese brete a mí me ha servido mucho. He aprendido mucho y me lo he pasado muy bien, sí. A ver, que esto es lo que, pues, bueno, lo que hemos vivido todos cuando hacemos también cosas que tenemos un límite temporal, y es espabilarnos, resolver lo que... Mira, eso lo aprendí yo en Cuba. Yo estudié en la Escuela de Cine de Cuba y allí... San Antonio de los Baños. Allí en San Antonio de los Baños. Y allí me enseñaron mucho a resolver. Compañero, ¿no? Y de esto, pues tú resuelve y adelante. Así que aquí lo que sí que hemos hecho entre todos, creo que, y sobre todo vosotros, es resolver muy bien, resolver rápido, tomar decisiones, que eso es parte del aprendizaje, y supongo que también eso fija un poco la teoría, que es más pesado, ¿no? Ir dando vueltas a la teoría. Es mucho mejor ponerlo en práctica y ver resultados. Sí, yo si tuviera que sacar algún aprendizaje, así lo que más me ha gustado del curso es yo no había hecho nunca guiones ni nada de este tipo. Estábamos en el apartado más audio, más técnico, por así decirlo, como estamos en la radio. Y me llamó la atención la obligatoriedad del trabajo comunitario, ¿no? De apoyarte en los compañeros, que la escritura del guión es un poco eso. Uf, pero no sabes cómo. En el mundo del guión, ya a un cierto nivel, es que te tienes que apoyar en los otros. Nunca os ha pasado, sí, seguro que os ha pasado, que escribís algo y enseguida queréis que alguien lo lea para que os diga qué piensa, que no, porque es... Sí, pero hay un amor-odio en eso de cederle a otro, que alguien lo lea. En cambio, veo que vosotros lo hacéis muy alegremente, los guionistas. Es que lo importante es el producto. Lo importante es el guión, ¿no? La historia que cuentas. Y cuanto más inputs tengas, mejor. Mira, yo cuento una historia... Ya, yo puedo contaros aquí mi vida, claro, ¿no? Tenemos claro. Toda la tarde. Pues has venido. Que creo que la conté en el curso, que yo hice el guión de un documental, que la verdad es que tuvo bastante, bastante éxito, y se lo pasé a un amigo mío, que era en aquel momento, Santi Vallarri, era el que dirigía La Alquería Blanca. Bueno, ella hacía películas y escribía y tal. Y entonces él me dijo, yo te voy a hacer una crítica destructiva, luego tú haz lo que quieras. Y fue lo que más me ayudó, porque me hizo una serie de puntos y una serie de cosas. Algunos les hice caso, otros no les hice caso. Pero está muy bien confrontar con otras personas y luego tener el propio criterio de poder decir, mira, pues esta historia la quiero contar así o no, o esto lo hago, pero lo hago consciente, no lo hago inconsciente. Y en eso también sirve mucho el trabajar por grupos, porque tenéis obligatoriamente que poneros un poco de acuerdo y ver lo que piensa el otro. No sé qué pensáis vosotros. ¿Habéis tenido problemas, discusiones? Este personaje no es normal que diga esto. No, al contrario, nos lo hemos pasado muy bien, porque tú tenías una idea que te parecía maravillosa y de repente a lo mejor Enrique te decía, no, pero es que yo lo haría así. Y tú te quedabas pensando y dices, ¿qué es verdad? Funciona mejor así. Y eso te enriquece, ¿no? Está muy bien. Sí, pero ¿qué es el procedimiento ese, ¿no? Es un poco, viene de fábrica ese tipo de cosas. Sí, cuando se trabaja en grandes, tampoco tan grandes, pero en series y tal, siempre hay un equipo de guionistas y luego hay un showrunner, que es el guionista que en caso de empate manda. Y cada uno pues hace sus cosas, uno hace solamente diálogo, hay dialoguistas, hay un montón de cuando te metes hay un montón de especializaciones. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pasarnos cosas unos a otros, a corregirnos, a revisión de guión. No ha habido guiones míos que luego los han revisado una, dos, tres y luego ya no... ¿Hasta el punto de no reconocerlo? Bueno, sí, pues nos ponemos malos hasta el punto de yo decir no pongáis mi nombre, ¿sabes? Hasta ese punto. Pero vamos, son cosas que pasan. Pero que luego el papel que ocupáis el guionista en la cadena trófica audiovisual es un poco particular, ¿no? Es divertido. A ver... Nos llaman los plumillas, ya lo sabéis, ¿no? Sí, están los técnicos, que son los que son ellos son los listos, ¿no? La ironía en la radio no sé. Si me permites una anécdota a cuenta de los de los técnicos, hace poco vi un documental y un director de cine español, no sé quién era, decía que ¿qué aprendió usted con Berlanga? Y dice, Berlanga solo le dio un consejo. Y dice, llévate bien con los eléctricos. Ah, claro, hombre, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, y mi padre me dijo, llévate bien con los conserjes. Sí, sí, son los que manejan, saben todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues... O sea, están los técnicos y están los plumillas. Y están los plumillas, y entre los otros los plumillas hay de todo. Hay quien se cree que es Becker del siglo XXI y quien se cree o sabe que es una pieza más en un engranaje y depende de dónde estés, pues tienes más o menos artisteo, ¿sabes? De alguna manera. Porque en escribir guiones o como cualquier otra cosa hay toda una técnica. Es... una rutina, es una rutina productiva que le llaman. Entonces, pues tú muchas veces, si estás escribiendo para un, ¿no? Incluso para la Resistencia o para cualquier programa de estos, siempre hay una rutina, tú sabes que tienes que poner estos chistes, que tienes que hacer estas cosas. Otra cosa es que ya hagas tú un poco de lo tuyo. Bueno, tienes que saber un poco los rudimentos de la escritura para luego saltártelos, si quieres. Pero primero los tienes que conocer. Bueno, eso también es un... Esto. No quiero yo tampoco aquí hacer un... Bueno, Sergi, pero luego, tesis. Por ejemplo, para que todo, has citado ahora La Resistencia o estos programas, todo está guionizado, ¿no? Hombre, pero por supuesto que sí. Pero ya, tú, bueno, porque los... hay como hay veces que no, igual nos parece que no. Y colectivamente, que también es lo curioso del asunto, sí. No es que haya un gran escritor detrás, hay unos cuantos. Sí, en todos estos cursos que hemos hecho, Pekka, también había uno de Late Night, no sé si alguno de vosotros, tú yo fuiste. Sí. ¿Fuiste? Sí. Pues eso te lo hará porque José Molins, que era el profesor de hacer Late Night, él era guionista de La Resistencia, precisamente. Y bueno, os habrá contado cómo funciona realmente. Cuenta, Jaime, cuéntate la experiencia. Menudo marro me metéis. Pues José Molins nos contó un poco a propósito de la lógica del curso, las anécdotas que había tenido trabajando en La Resistencia, por ejemplo, al igual que en otros formatos o en otros programas. Y ciertamente, si no todo, casi todo está guionizado. Se le intenta dejar algún margen dentro de los chistes o los gags, las gracietas, al presentador, porque es un poco quien lo dirige en el directo, es quien dirige el cotarro, por decirlo de una manera más informal. Entonces, dentro de una cuadrícula, si sale un imprevisto, a lo mejor flaquea o incluso el espectador puede darse cuenta de que hay algo ha roto la armonía que llevaba el programa hasta el momento. Entonces, hay que dejarle cierto margen. Que sea mayor o menor, pues bueno, eso supongo que ya dependerá de la cadena, del formato, del programa, etcétera. Bueno, siempre están los anuncios que vienen bien para... Pero los invitados para... también están guionizados. No, los invitados no. Las preguntas a los invitados, sí. Preguntas normalmente sí. Claro, si un invitado te sale por peteneras. Antes había estos invitados, bueno, estos míticos, ¿no? De estos Camilo José Celas que sí, que sacaba una palangana. Y esas cosas. O el otro borracho, aquel. Había invitados que se salían de... Bueno, la gente era más natural, para lo bueno y para lo malo. Sí, eso ya creo que no. Me refiero... Pero a mí lo que me ha interesado también de esto, porque luego también en esos curros también es, digamos que siempre está, hay un jefe por ahí, hay otra presión diferente, pero en esto que hemos hecho, al no haber esa presión y esa creatividad y venir también de diferentes ámbitos, creo que eso enriquece mucho los guiones. A mí me han parecido todos muy buenos, ¿no? Como que igual que en la radio muchas veces los antagonismos funcionan muy bien, porque estoy aquí todo el rato diciendo lo malo o lo bueno que es, siempre la gente se aburre, pero si tú pensamos los diferentes, y en los guiones creo que también funciona muy bien eso, venir de unos ámbitos diferentes y contraponer ideas, enriquece el guión. Es una de las pocas cosas que realmente el trabajo colectivo florece independientemente de tus ideas, ¿no? Completamente de acuerdo. Paco, vamos a poner el primero, vuestro guión va a ser el primero porque se aproxima ya los 15 minutos, vamos a poner uno cada cuarto de hora que si no, no nos caben todos. Vale. Cuenta un poco de qué va. Bueno, se titula Guau, una vida perra, vuestro colectivo sí. El Tornado Mani. A ver, nosotros... ¿Cuál era la idea inicial y estas cosas? Claro, Sergi nos hizo la encerrona de repartirnos una serie de temas para poder escribir un guión, y a partir de ahí elegimos este. Nos encontramos tres personas completamente distintas: Valentina Campajola, Enrique Boix y yo, cada uno de su padre y de su madre. Paco Tebar. Exacto, es eso, ese, así me llaman, así me llaman. Semua. Sí. Y la verdad es que no sabíamos el enfoque inicial hasta que empezamos. Bueno, pues si vamos a hacer una historia de humor, una historia cotidiana, pues vamos a improvisar y empezamos a hablar y asumimos los papeles. La verdad es que fue todo tan natural que nos salió en bastante poco tiempo y nos resultó bastante sorpresivo. Este es el resultado. ¡Wow! Una vida perra. No sé por qué me has comprado las papas con jamón, cuando a mí me gustan las de toda la vida. Pues las primeras que he visto. Mételas en el carro y no te dejes las olivas. ¿Qué te has vuelto un sibarita ahora? Lo que tenía que haber hecho es no comprarte ninguna. Tú sí que te estás poniendo jamón. No hablemos, porque desde que tu amiga Vicen encontró novio, ya no has vuelto a pisar el gimnasio. No hay quien te aguante, hijo. Desde que se han ido los niños, estás de un insoportable. Anda, pasa. No te lleves por delante con el carro a alguien. Uf, la humedad de esta ciudad, no hay quien la aguante. A ver si nos toca la primitiva y nos mudamos. ¿Para qué mudarse? Si llevamos aquí toda la vida y los críos viven ahí cerca. Total, para el caso que nos hacen, daría lo mismo. Anda, saca las llaves ya y abre. No sea que se eche a perder el congelado. Mira que eres torpe, hijo mío, ay. ¡Hostios! ¿Y este perro? Ay, pero qué monada. Ay, mira los ojitos que tiene, míralo ahí. Bueno, mono no sé si es, pero tiene gracia, sí. Estos ya están en el bote, soy un crack. Déjame ver por ahí. No le veo ninguna placa en el collar. Ya veo, y está bastante sucio, debe de llevar ya un tiempo en la calle. Lo de restregarse por los charcos sigue siendo infalible. Ay, pero mira lo que es. Mira cómo mueve la colita, por favor. Normal, seguro que tiene hambre. Bien, ya vamos llegando al meollo. ¿Sabes qué, Roberto? Pues podía volverte un momento al supermercado y buscar algo para darle. Que aquí, pues en casa aquí no tenemos nada para darle de comer. Deja, si a lo mejor le gustan las papas de jamón. No me mires así. Papas no. ¿Qué querrá este? ¿Que me ponga tan rollizo como él? Que esta estampa de campeón canino me ha costado lo mío. Venga, va, Roberto. Acércate en un momento y yo busco un cuenco o algo y le pongo un poco de agua por lo menos. Vale, vuelvo en 5 minutos. Pero hoy la cena la haces tú, ¿vale? Bien. Ay, anda, cariñito. Ven conmigo a la cocina a ver qué encontramos. Que seguro que este... Uf, con lo torpe que es. Ya verás cuánto tarda en volver del supermercado. Sí, vamos a ver. Ay, te pongo tu agüita. Eso, bebe, tranquilo, que hay más y todo lo que quieras. Ay, pobrecito mío, cuánto te habrás quedado en la calle, mi amor. No te preocupes que nosotros ya verás cómo te cuidaremos de bien. Bueno, habrá que convencerle al gruñón ese de Robert, pero eso déjamelo a mí, no te preocupes. Ya verás que en fondo es un buenazo. ¿Y no tendrás un poquito de jamón cocido por ahí? Seguro que me acaban trayendo pienso del barato. Pero bueno, siempre es mejor que comer de la basura. ¿Para perros delicados? ¿Para perros senior? ¿Para perros castrados? ¿Para perros grandes? Joder, yo tendría que haberle dado yo la carta al Chucho para que eligiera antes de cenar. Madre mía. A ver, bueno, va. Le compraré de este verde más barato, aunque este otro dice que lleva proteínas añadidas y descuida la dentadura. Bueno, va. Igual me estiro, que por una vez que come, por lo menos que coma bien. Mira. Le voy a coger un collar nuevo, que ese que llevaba estaba sucio y tiñoso. Y un champú, va, un champú que necesita un buen baño. Seguro que a su manera lo agradecerá. Ay, todos necesitamos a alguien que nos cuide. Bueno, y quizás también a alguien a quien cuidar. ¡Hala, mola! Mira, un hueso para morder. Va, me lo compro también. Pau y Alba siempre habían querido un perrito, pero con lo liado que estábamos en este piso, ya te imaginas, 4 personas viviendo aquí. Ay, pero como les hubiera encantado tenerte aquí, ellos sí que te hubieran mimado, pero un montón. Niños, ni de coña. Nunca tienen tiempo para bajarte a pasear, pero te estiran de las orejas, de la cola, no te dejan hacer siesta. Así estamos muy bien, señora. Robert debe estar ya a punto de llegar. A ver cómo lo convencemos para que te deje quedarte aquí, al menos hasta que aparezcan tus dueños. Bueno, bueno, de momento a ver si trae algo rico, que ya iremos hablando, chata. ¡Ya estoy aquí! Mira qué cositas le he traído a nuestro amigo de cuatro patas. Un poco de jamón cocido, que estaba de oferta. La charcutera me ha dicho que a su perro le encanta que se lo den como golosina. Por cierto, ¿qué te parecería si nos lo quedamos hasta que aparezcan sus amos? Vaya, el rollizo me ha llegado al alma. O me hubiera llegado si la tuviera. Anda, no te entretengas. Si yo también justo te lo iba a proponer, Roberto. Pues entonces nos lo podemos quedar. Vale, vale, mujer, va. Nos lo quedamos. A ver. Sí que se me está ocurriendo. A ver, ¿qué te parece si le llamamos Lassie, ¡Qué moñas! Mejor Sheldon, como el de la serie de la tele. Ah, pero si no tiene nada que ver con el Sheldon, no se le parece de nada. Mejor, mira, el otro ese, ¿cómo se llamaba ese? El nube, ¿no? El niebla, el de Heidi. ¡Ja! Heidi no serás tú, ¿verdad? Claro, y tú el abuelo de Pedro. ¿Y si lo llamamos Spock? ¿Spook? Hijo, pues mejor bananas, que es donde nos conocimos. Como sigamos así, acabaremos llamándole Onofre, como tu primo de Quart. ¡Ay, la madre de Dios, que es verdad! ¿Si te acuerdas de mi tía Concha que quería que le llamáramos Onofre a Pau? Oh, menos mal que no les hicimos caso y pasamos de tu familia y de la mía. Con lo bien que nos apañamos aquí los dos solos. Ya, y además a ti, ¿quién te va a aguantar mejor que yo, tontorrón? A veces parece que nos olvidamos de todo lo bueno que tenemos. ¿Tontorrón? ¿Tontorrón? ¡Eh! Eso es un nombre perfecto para nuestro perro. Oye, ¿que es verdad? ¿O tontorrona? Porque no nos hemos fijado si es un perro o una perra. ¿Y dónde se habrá metido el animal? A ver, ¿dónde está ahora? ¡Tontorrón! ¡Tontorrona! ¡Tontorrón, bonico! ¿Dónde te has metido, amor? ¡Tontorrón! ¿Dónde estás? ¡Ven! Vaya par de pánfilos. Ahora que se han encontrado ellos, ni se dan cuenta de que yo ya me he pirado. ¡Tontorrón! ¡Tontorrona! ¡Tontorroncito, amor! ¿Qué estaba aquí? ¡Ay! ¿Roberto? Pero mira ahí. ¡Ay, qué bandido! Pero si se va detrás de otra pareja. El tío, míralo ahí por la calle. Pero que se va, ¡tontorrón! Wow. Una vida perra. Una radionovela costumbrista producida por Torni Domani para la CCB. Con las voces de Valentina Campajola en el papel de Sonia, Quique Boix en el papel de Roberto y la actuación estelar de Paco Tebar en el papel del perro tontorrón. Oye, pues muy bien, ¿eh? Sí, muy divertido. Sí. ¿Y cómo fue la grabación? Bueno. ¿Habías grabado también? ¿Tenías experiencia antes? A ver, Enrique tenía más experiencia y Valentina está dentro del mundo de la música, con lo cual conoce el sonido muy bien y tiene una voz espectacular para todas estas grabaciones. Y nada, simplemente vimos el guión y cada uno nos adjudicamos el papel que más se ajustaba a nuestra personalidad. Me tocó el perro. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que decir que estábamos presentes en esa grabación justo de ese trozo y lo hiciste de corrido. O sea, Bueno, hay que decir que también que las grabaciones se hacían en el estudio de la universidad, que era un sitio que yo había oído hablar de él, pero no, hasta este curso no he podido acceder, que es un estudio estupendo. Sí, sí. Se nota donde hay pasta, por lo menos para algunas cosas. Sí, del TAU, de la universidad. De hecho, este curso yo creo que uno de los aciertos ha sido eso, que la universidad, que suele ser ese sitio tan que huele tanto a moho y que no sé... Bueno, una muestra de eso nos dio en un determinados apartados del curso, pero sí, correremos, pero bueno, que correremos un tupido velo. Pero que podamos acceder a eso y utilizar esos materiales, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? A ver, yo creo que no hay que perder de vista que todo lo público es de todos. Claro. No es que no sea de nadie, no, es de todos. Bueno, ya te contaré, Paco, porque estoy en negociaciones volver a ese estudio y veo que no, que eso, que ojalá estuvieras tú allí cuidando el asunto. ¿Cómo llegáis al curso, Sergi? ¿Cómo os lo propone alguien? O bueno, la universidad ya hizo el año pasado, ya hicieron una primera edición, ¿no? Y ellos lo que querían con estos cursos, pero yo tampoco puedo hablar por ellos, ¿eh? Pero básicamente lo que me dijeron es que querían pues hacer unos cursos que estuvieran abiertos a toda la sociedad, que no tuviera ningún tipo de cortapisa ni requisito para entrar más que querer hacerlo por un precio el que fuera, que no, la verdad es que no lo sé. Bueno, es un precio estupendo, es decir, son 30 euros por un curso de 30 horas, o sea que es, y te dan dos créditos universitarios. Sí, te dan algo universitario. Yo sí, que tampoco. A mí me da igual, pero eso es un crédito muy barato, te lo digo para tu información. Eso se ve. En ciertos mercados eso se valora mucho. Pues querían hacer eso y entonces se pusieron en contacto conmigo, con algunos compañeros que estamos en el mundo laboral, porque lo que sí que querían era que tuviera esa parte práctica. Esa parte que fuera muy, pues muy del mundo laboral, ¿no? Que de alguien que lo está que está trabajando todo el día. Luego tenía su parte teórica, que con ciertos profesores que yo no, que son de comunicación, que es obligatorio además, nos lo dijo, que hay, sí, hay allí una parte que es teórica, y luego nosotros que vamos un poco más con el machete en la boca, ¿sabes? No te podemos hablar tanto de no, los planos sonoros son, no, a lo mejor te hablamos de esto, sea lo solucionamos así y esto asá, por ejemplo. Entonces se pusieron en contacto conmigo, también con Xavi, con el compañero que él y yo normalmente Xavi Magro, él trabajaba, bueno, ha trabajado conmigo muchos años. Y ahora estamos haciendo también un documental sonoro muy muy chulo que se ve, que estrenamos el día 5 de octubre. Y ¿sobre? ¿Cómo se llama? No, el de Sagunto, el de la lucha de Sagunto. La lucha de Sagunto, sí. Del puerto de Sagunto. Efectivamente. No nos confundamos, ellos no se confunden. Y que va a hacer ahora 40 años de que se cerró Los Altos Hornos. Y hemos hecho 4 capítulos, un capítulo explicando la historia de cómo se forma, 2 capítulos centrales con toda la lucha obrera y el capítulo último hablando sobre cuál es el patrimonio que nos queda, que realmente el patrimonio que queda es la lucha obrera. Sí, es sí, el patrimonio, sí. Más allá del... Pero se les nota a ellos, ¿eh? Yo que tengo mucha relación, sí, con gente, mi mujer es de allí, entonces tengo mucha relación con gente, pues se les nota, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, y además ellos tienen unas especificidades que son muy interesantes a la hora de documentar, porque vinieron de toda España, se pusieron allí, siempre se han considerado un poquito una isla, porque están ¿cómo les llaman a los de Sagunto, romanos? Romanos. Bueno, en fin. Bueno, pues todas estas cosas son que, los porteños y nosotros, claro, los romanos. Efectivamente. Todas estas cosas que... Romano tenía que ser. Imagínate. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Por nosotros. Y estamos trabajando en eso. Vuelvo porque me he ido un poco, y sí es, querían unos cursos eminentemente prácticos y yo no soy quien para juzgarlo, vosotros habéis sido los alumnos. Jaime, por favor, cuéntanos. Tú además has ido a más, ¿verdad? Porque tú has ido... Al de Late Night con José Molins y al... Y Nelo Pellicer, que era el profesor de teoría. ¿Tú eres alumno de la universidad? Sí. Pero sigue siendo alumno, o fuiste, sí, sí. Lo sigue siendo. Ah, ah. Ya, eres... es víctima en este caso. Dos créditos bienvenidos sean, ¿eh? Ya, yo te puedo dar un par de ellos. No los quiero para nada, que mi carrera ya está un poco... Yo también no los quiero, maleante. Si te los vendo. No, no se pueden vender. No se pueden vender, son... Se son inicia nominales. Aquí un mercado negro de créditos. Sí, sí, que era lo que nos faltaba ya. Pues... yo la parte teórica no la puedo juzgar mucho desde la sorpresa, porque eso ya lo había dado en una asignatura, pero de igual manera creo que ciertamente colaboraba en algún sentido a la introducción de la práctica. Por ejemplo, el cómo funciona un poco la radio para entender luego el qué se puede hacer, o ya un poco más centrados en materia, los géneros. La parte práctica... dividida tanto en guión como en la grabación y luego en la edición, pues yo me muevo un poco más por lo que es guión, entonces ahí creo que no tuve mucha dificultad. Además tuve un grupo fabuloso con el que trabajé, y luego en la parte de edición pues ya sí que era un punto un poco más débil, en el que no tenía tanta experiencia, pero que terminé aprendiendo y resolviendo algunos. Lo que vas a tener que resolver, Jaime, es la presentación de Ecohousing, porque tú pertenecías a nuestro grupo, al grupo en que estábamos Luis y yo y Alex, que presenta, luego lo vamos a pinchar ahora. Presenta la historia. Pues... una historia de fantasmas. Si no me equivoco, Sergi, corrígeme. No, no, yo no voy a corregir. No. En lo que la propuesta puede ser, ¿no? La propuesta que teníamos, ¿no? Sí, exacto, que nacía de una idea prescrita de una inteligencia artificial, eso que, si no me equivoco. ¿Es la verdad, Sergi? Sí, bueno, sí, yo... dio ejemplos. Yo hice una cosa, yo le pedí al ChatGPT, le dije, hazme unas cuantas, no historias, ¿no? Unos planteamientos de cosas... las repartimos y vosotros elegís a partir de ese planteamiento, que es arbitrario totalmente, pues vosotros ya habéis hecho lo que habéis querido, que es como un... bueno, lo sí, era un señor con gabardina, creo que las referencias que teníamos. Pues vosotros habéis hecho un thriller cómico, una cosa... y con acentos, ojo, sí, que habéis, vosotros la habéis jugado mucho. Bueno, perdona. No. Pues procedía de una historia en la que... digamos que tendía hacia el misterio y estaba protagonizado por un grupo de tres personas que en un pueblo decidían investigar acerca de la extraña aparición de un señor mayor vestido en abrigo. No sé qué queda de eso en nuestra historia, tal vez es el señor mayor en gabardina, pero creo que no, ya no lo bata, al final lo pusimos en bata, ¿no? Bata, un batín. No lo cuentes ahora, porque vamos a escuchar el audio. Adelante. Radio Malva y compañía presentan Cohousing, una ficción sonora de Mis locuras. Bueno, pues ya estamos casi. Tercer piso, primero A. Sí, casi. Un tercero sin ascensor. Honey, siempre tan positiva. Habéis tenido una suerte bárbara. Este es el mejor piso que tenemos. Y tenemos unos cuantos. No nos gusta presumir, pero los tenemos. Dos habitaciones, salón y cocina. Y baño completo, claro. Todo recién reformado con materiales de primera calidad. Y muy bien situado en el mejor barrio de la ciudad. Y a 15 minutos de la playa. Las ventanas aislantes. Muchísima luz. Un súper a la vuelta. ¿A 15 minutos? Será en coche. Además, si está recién reformado, poco le pagaron al albañil. ¿O acaso las goteras de ahí están de decoración? En las fotos parecía más grande. Pero si tiene un aire Spanish vintage que me encanta. Todos los muebles se ven tan acogedores y una decoración única. Sí, sí. Pero ese cuadro, en cuanto deshagamos las maletas, le doy la vuelta. ¿Qué cuadro? Ah, ese carboncillo. Pero si es arte. ¿Con qué trazos está grabado ese retrato? Pero no me gusta cómo me mira ese señor. Es un poco tétrico. Como un castillo. Entonces os gusta, ¿no? Absolutely, nos encanta. Bueno. Pero no os molesto más. Seguro que tenéis muchas cosas que hacer y yo tengo muchos otros pisos que presentar. Que os vaya bien y disfrutad de las vacaciones. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, tenéis mi contacto. Ah, y no os apoyéis en la barandilla del pasillo, que está carcomida. Adiós. ¿Qué ¡Qué cara, Bonnie! Alégrala que vamos a estar de maravilla en esta casa. Sí, pero para los últimos 5 días que vamos a pasar juntos, preferiría, no sé, estar en un sitio más agradable. Si pudiera, ya sabes que me quedaría, pero he de volver a casa. Además, ¿cómo no te puede gustar? Tiene un aire único. ¿Cierto que este armario no abre? No es lo único cerrado aquí. ¿Dónde pongo mi ropa? Ay, ¿en este sillón? ¿Vuelves con eso, darling? Ya le hemos hablado. Seguiremos con lo nuestro a distancia. ¿Acaso no te fías de mí? Da igual. Déjalo. Me doy una ducha y bajamos a comprar. Mira en la despensa si han dejado algo los anteriores inquilinos. En la despensa no, pero la nevera está llena de cosas y de yogures de los que me gustan. Algo bueno debía tener la casa, ¿no? Annie, ven a la cama, I'm waiting, que tenemos poco tiempo. No me lo recuerdes, a buena hora te entran las prisas. Qué bien que estamos cuando estamos bien. Ya me dirás cómo lo vamos a hacer cuando estés en Escocia. Honey, no pienses en eso ahora. Voy a mear y seguimos. ¿Te apetece un vaso de agua? ¿Hay alguien en la cocina? Pues dile que se venga también a la cama. Ya estás otra vez con tus paranoias. Come here quickly. Ya basta de bromitas, ¿no? Te lo juro. Era el mismo señor, pero en pijama, batín y pantuflas. Se me ha dirigido personalmente y me ha dicho nevermore o algo así. Holy shit. Todo encaja. Es un fantasma. Aquí el único fantasma que hay eres tú. Deja tus tonterías y volvamos a la cama. ¡Qué bien he dormido! Me quedé frita al momento. Pues yo no he pegado ojo. It's so exciting. El colchón tampoco ha ayudado. ¿Sigues con eso? Déjalo ya y vamos a desayunar. ¿What? Oye, Annie, ¿tú has comido algún yogur? No. ¿Has tirado sin querer la ropa que dejé aquí? Habrá sido fantasma. Te estás poniendo pesadito, Charles. ¿Has olvidado que soy escocés? Yo entiendo de esto. Y te digo que es un fantasma. Aquí ha muerto alguien. Cualquier vecino te lo podrá decir. Iré a preguntar. Buenos días. ¿Vivís aquí? Guten Morgen. ¿Was macht ihr? Buenos días. ¿Vivís aquí? Good morning. What's going on? Buenos días. ¿Vivís aquí? Buongiorno. Cosa succede? Pues nada. Todos guiris también. Una hipótesis descartada. Charles, ya estoy aquí. Mi rastro de... Pero Charles, ¿otra vez la ouija? Honey, estoy intentando comunicarme con el fantasma. Ya verás cuando lo cuente a mis amigos. Déjate de espiritismos, que esto empieza a mosquearme. Voy a llamar a Clara a ver si nos cambia de piso. ¿Aló? Hola Clara, soy Ana. Nos enseñaste ayer el piso. Disculpa que te moleste, pero necesito que nos cambies de piso. ¿Qué pasa? Pues Charles se ha tropezado con un fantasma en la casa que se parece al señor del cuadro. Absurdo, ¿verdad? ¡Qué va! El señor del cuadro es don Eusebio. Era el antiguo propietario de la casa. Después de que lo se fuera, no supimos nada más de él. Bueno, pero me paso ahora mismo que estoy por la zona. ¡Nevera! ¡Nevera! ¿Has escuchado? ¡Está aquí! ¡Mira, en el pasillo! ¡Collons! ¡Corre, Charles! ¡Vámonos de aquí! Pero, darling, es una oportunidad que no podemos desperdiciar. ¡Oh, espíritu, manifiéstate! ¿Qué quieres de nosotros? ¡Nevera! ¡Charles, fuera! ¡Espera, Annie! Buenos días. ¿Ana? ¿Charles? ¿Don Eusebio? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo que hago aquí? Está en mi casa. Usted no puede estar aquí. Lo mismo dijeron del banco. Y aquí estoy. Pero si lo echamos hace 5 años ya. Pues aquí me tienen. Duermo en un zulo, se comen mi comida y lo peor de todo, dejan la puerta de la nevera abierta, por mucho que les avise. ¿Y cómo es posible que nadie lo sepa? Porque no me ven. Duermen de día y salen de noche. Hay que ver cuánto le gusta la fiesta a los guiris estos. Yo te contara. Pues aquí no se puede quedar. No es bueno para el negocio. ¿Cómo que no? Si aquí nadie se entera. Y el único que se ha enterado dice que iba a traer a sus amigos. ¿Cómo que va a traer a sus amigos? Que sí, que sí. Que dice que los fantasmas están muy cotizados por allí en Escocia y piensa que soy uno. Tengo una idea. Sí. Sí. Habéis tenido una suerte bárbara. Este es el mejor piso que tenemos y tenemos unos cuantos. No nos gusta presumir, pero los tenemos. 2 habitaciones, salón y cocina y baño completo, claro. Todo recién reformado con materiales de primera calidad y muy bien situado en el mejor barrio de la ciudad y a 15 minutos de la playa, las ventanas aislantes, muchísima luz, un súper a la vuelta de la esquina, bicicletas de alquiler. Además, es una vivienda especial, como bien sabrán por el suplemento que han pagado. Es la primera en todo el edificio en tener un fantasma. ¡Qué terrific! ¿Having no, sweetheart? Pero no os preocupéis, es solo el antiguo propietario haciéndoles de anfitrión. Es un fantasma muy pacífico, pero os aconsejo para que no se enfade que cerréis bien la nevera. Acaba de escuchar Cohousing. Un guión original del grupo Mis Locuras, formado por Alex, Alfonso, Jaime y Luis. Con las voces de Alfonso, Ángela, Jaime, Luis y Nancy. ¡Nevera! Creo que me pasé con la voz, pero es que lo hicimos también de una tirada. Y como esto, teníamos ahí un poco. Eso estaba muy guay, la presión de que venga esto. Yo no quería comentar nada, Luis, pero has sacado tú el tema. Creo que nos pasamos en algunas cosas, pero muy contentos con el resultado, la verdad. Los oyentes de tu programa te habrán reconocido, ¿eh? Sí, algunos, esa voz de ahí. Pero muy bien todo, la verdad. Es que no solo contentos con el resultado, sino contentos con el haber aprendido a hacer esto. O sea, de una idea de que te pones 3 o 4 personas y consigues desarrollar hasta el final una cosa, o sea, una satisfacción de que se va a repetir un montón de veces. Y escucha, Luis, en un tiempo récord, porque la verdad es que fuisteis súper metódicos y cumplisteis, que yo no lo tenía claro del todo. Yo no lo tenía claro del todo, sí, porque el tiempo venía cerrado, ¿no? El tiempo venía cerrado, exacto. 30 horas y ya está. Sí, y además por un cambio de horas que tuve con el profesor anterior, sí. Que ya os contaré fuera de micro, tenía un poquito menos. Entonces íbamos a piñón, íbamos como si estuviéramos en... carrera. Hay que decir que el primer día que llegaste cambiaste las horas online por horas presenciales. Sí. Eso ya, sí. Eso, qué guay. Eso fue algo muy positivo. El grupo fue muy bien recibido. Es que si no... ¿Eh? Se respiraba un poco mejor entonces. Sí, pero aún así eran pocas horas y eso, el guión, yo recuerdo el momento que no estaba, falta Alex también. De Alex he aprendido un montón, bueno, de todo he aprendido, era no parar de aprender, pero enfoques que ni se te ocurren. Bueno, estos personajes, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Una cosa que hizo también, es que hay un montón ahí de cosas que como decía, por ejemplo, todos grabamos en la misma distancia de la voz, pues él se curró su parte de edición en separar unos más a la izquierda, otros más a la derecha, porque en realidad no todos estamos en el mismo sitio, o sea, que ves cosas que otro sabe, que las asimilas y las pautas que tú nos diste para rellenar. Bueno, es que eso te encanta a ti, Luis, pero es un poco un exceso, ¿no? Este no, rollo de... todo lo que te curres, ¿no? Todo lo que te curres es como que estás llegando ahí al oyente, le estás llevando al punto, eso me pareció súper bonito. Para mí algo más, ¿eh? Para mí es que es divertido hacerlo. Claro, te lo pasas. La vez que sí, no es divertido tanto, hacerlo, pero sí. Es divertido. O sea, hacerlo bien es lo más divertido que hay. O sea, seguro, cuando te gusta, Entonces estas cositas molan mucho. Y vosotros, vosotros que sois unos alumnos aventajados, por favor. Pero Sergi, esto... ¿y cómo? Sí, pero incluso fíjate, para uso del Audacity, que es el pan nuestro de cada día, pues Alex lo usaba de una manera, he aprendido de una manera muy particular, ¿sabes? Porque nosotros lo usamos sota, caballo y rey. O sea, no tenemos un poco, no tenemos mucho, bueno, lo que, esto que hablábamos antes. Lo que necesitáis, que... cada uno con sus necesidades. Claro. Lo que vamos necesitando. Claro, de hecho, nuestra fuerte, digamos, es que estamos acostumbrados a que todas las semanas hay un programa y tenemos que resolver. Entonces, pues eso con el tiempo es nuestra fuerte, pero nos faltaba el método. O sea, esa metodología que tú nos has explicado así someramente, eso nos ha abierto un camino que ya podemos. Las ideas antes, vamos a hacer una ficción sonora, no sé qué, pero bueno, pues sí, ¿qué haces? A ver, eso ¿qué pues sinopsis? ¿Qué personaje? Ahora tenéis que hacer. Sí, tenemos la caja de herramientas. Ahora tenéis que hacer mucho más. Sergi, una curiosidad que tengo aquí. Bueno, yo soy muy aficionado a. A adaptar guiones ajenos, textos ajenos. Por ejemplo, tengo una cosa en marcha que ya voy por la tercera temporada, que es La gallina ciega de Max Au. Entonces yo hago de Max Au porque soy el que siempre está. Qué grande, pero luego tengo personajes pero, y tal. Bueno, va quedando bastante bien, la verdad. Tengo ya 3 horas y cuarto. Pero además eso es una obra maravillosa. Sí, es una obra maravillosa, sí, por eso. Es que tenemos un programa aquí que se llama La gallina ciega, un programa de literatura, y entonces empezamos en plan bromica al acabar 5 minutos, 6 minutos adaptando, pero bueno, luego nos hemos ido aficionando. La pregunta era, ¿el guión adaptado se hace de la misma manera? ¿Cómo se hace eso? Sí, sí, realmente sí. A ver, tienes que ser muy fiel a las adaptaciones. Una adaptación siempre es traicionar el espíritu de sí, sí, de yo es, lo ha hecho. ¿Ves? A eso me refiero. Yo es que sí. Lo que es, el escrito es como si fuera sagrado. Eso no puede ser, ¿verdad? Siempre hay tradición, siempre hay tradición. Y eso es así. Bueno, voy a contaros una anécdota, porque como estamos entre amigos, cuando hice un documental del último abrazo que iba sobre un represaliado después de la guerra, que emigró a Chile, en fin, y hablé con su hija. Antes de hacerlo todo, se lo mandé y le dije, míralo porque hablo de tu padre, a ver, que me gustaría que me contaras. Y ella me contestó, no lo voy a ver porque la obra es tuya y es la visión tuya que tienes tú de mi padre, así que yo no lo voy a ver. Tú, como tú lo has hecho, por mí perfecto, tú di lo que quieras. Y entonces estuvimos hablando, porque es una mujer muy, muy culta además, estuvimos hablando de eso de la adaptación, porque yo estaba adaptando una vida, pero la estaba contando como yo la veía y tal, y ella me contaba muchas cosas de este tipo. Adaptar siempre es traicionar. Tú tienes que, también el lenguaje radiofónico tiene otros tempos, tiene otros ritmos, tú tienes que darle un poquito de salseo a la cosa. La gallina ciega, además, que es profundamente reflexivo. Y claro, que, sí. A mí La tijera sí que la uso. Lo que no uso es la alteración del texto, en la medida en que tengo unas limitaciones. Quiero hacer una cosa de cada entrega, son de 5 a 7 minutos. Siempre encuentro cosas, no sé, la carta en la que Max Au le cuenta a Ricky Stein que le ha hecho el encargo del Guernica a Picasso, ¿no? Que es la carta, además, que demuestra que es del Estado, del gobierno español, el Guernica, de la autoría. Entonces eso, pues, es fácil, ¿no? Una máquina de escribir y yo que soy Max Au, que ya estoy impreso, ¿no? El otro día, además, me encontré con uno que me discutía no sé qué sobre Max Au y yo que llevo 3 años con el asunto y te puedo asegurar que eso no es verdad. O sea, estoy un poco como Luis con el personaje, Luis con... Zuccarelli. Bueno, Zuccarelli es otro. Es otro. Con Don Eusebio. Con Don Eusebio. Con Don Eusebio, sí. Con Don Eusebio. De estos actores del método. Encasillado. Que se meten tanto en el personaje. Sí. Entonces yo lo llevo con bastante alegría porque hago otras cosas, pero la verdad es que sí. Pero siempre me ha llamado la atención porque además en los Oscars incluso hay mejor guión original y mejor guión adaptado. Claro, sí, sí. Además es bastante complicado y luego tiene todas sus polémicas. Pero Max Au en especial es muy agradecido de adaptar porque sí, escribe muy sencillo, entiéndeme. Sí, pero es muy picudo, ¿sabes? Siempre tiene que... Luego está hablando con uno, hay una conversación que le va contando las cosas y luego él siempre tiene como el pensamiento ¿sabes? De interpretación de lo que acaba, de lo que está pasando. Entonces tiene esa complicación. El otro día escuché una obra de Xavi Magro que me recordó él, que es el retrato de, sí, Piqueras, de Juan Piqueras. Sí. Por Renau, ¿no? Por Juan, sí. Renau. Sí. Y había un capítulo que tenía una ilustraba en audio una pesadilla, que es una cosa. Ya, pues una cosa. Él ahí, Xavi, que fue profesor, o lo aclaro para sí, que no sí, se diga. Sí, profesor de audio, digamos. Lo pensó mucho, ¿eh? Lo pensó y lo repensó. ¿Cómo hago que esto sea una pesadilla? ¿Cómo lo hago? Lo pensó muchísimo. Y yo creo que sí que lo consiguió. Sí, lo consiguió, sí. Es lo mejor de la obra, ¿no? Que ahí es donde se nota que hay un rollo con efectos, ahí psicodélico. No es tanto efectos como los sonidos. ¿Los sonidos de qué? Que es una dificultad. Imagino que lo habrá tenido que pensar porque es mucha dificultad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, recomendamos a todo el mundo que está en el YouTube, creo. Eso está en YouTube. No se encuentra en otra plataforma. Se llama Retrato de Juan Piqueras, hecho por Josep Renau. Hecho por Josep Renau, sí. Son tres capítulos, creo, tres o cuatro. Cuatro capítulos de media hora, pero te los ventilas en un y hay que apoyar la ficción sonora de Kilómetro Cero, por favor. Kilómetro Cero, sí. Apoyar y hacer. Escuchen ficciones como esta que va a sonar ahora, Última Hora, que es la de las chicas, no ha venido ninguna, así que lo vamos a presentar nosotros, Luis, para que van a escuchar la última ficción y con esto cerramos el círculo. Queridos oyentes, bienvenidos al programa. Mira, Duna, ya se escucha. ¿Funciona? Bueno, voy preparando el café. ¿Qué dices? Ven, abuela, siéntese aquí. ¿Quieres azúcar? Ya me lo pongo. Queridos oyentes, hoy, 15 de junio de 1977, se han celebrado las primeras elecciones democráticas después de 40 años de dictadura. La UCD ha logrado el apoyo mayoritario de los votantes, por lo que Adolfo Suárez será nombrado presidente del gobierno. ¿Qué rollo es este? ¡Qué calor! Ojalá tuviera el abanico que me regaló mi marido. Abuela, lo tiene en el regazo. Nos hizo ir a buscarlo al desván. Sí, donde estaba esta radio. Vuestro abuelo estaba tan unido a ella. De enero de 1980. Acabamos de empezar el año y ya tenemos una trágica noticia. Se ha producido un incendio en un edificio del barrio de la Cruz en Buñol. De momento se han localizado dos cuerpos sin vida. Les mantendremos informados. Ay, el primo Antonio también se fue a vivir a Buñol ese mismo año. Y también murió en un incendio. Venga, abuela, no digas tonterías. Clara, no siempre son tonterías. Tu abuelo se hubiera acordado. Un niño de 4 años se ha ahogado en una piscina en Teruel. Todo apunta a que el niño se alejó de la familia y en un descuido cayó al agua. Abuela, no empieces. Ahí vivía tu primo Dani. ¿El que se ahogó? Sí. Estuvimos en el funeral y ni siquiera lo pudimos ver antes de que lo enterraran. ¡Para allá! ¡Que vais a traer mal agüero! Esta mañana se han hallado los cuerpos sin vida de la compañía de teatro Potpourri. La conserje del edificio los ha encontrado en el escenario. Se sospecha que las muertes están relacionadas con el mal estado de la ventilación del edificio donde tuvo lugar una fuga de gas. Ay, cómo me gustaba el tío Pepe. Una pena que haya muerto así. Todavía tengo una de sus máscaras arriba. ¡Para ya, abuela! ¿Qué son todas estas historias? No puede ser. Clara, ¿y a ti qué? ¿Te da igual? Cálmate. Estás sacando las cosas fuera de quicio. No le sigas el rollo. Buenos días, desde la Ciudad Olímpica. Son las 3 de la tarde. Solo faltan un par de horas para el acto inaugural de los Juegos Olímpicos 2024. Pero, ¿qué día es hoy? Es lunes. ¿Qué dices, abuela? Hoy es sábado. Y empezamos la sección informativa con la noticia de la muerte de una joven de 32 años, trabajadora del Bioparque de Valencia, que ha sido atacada mientras daba de comer a las fieras. ¡Clara! ¡Clara, eres tú! ¡No digas tonterías! Pero trabajaba en un zoo, como tú. ¡Suficiente! Última hora. Detenemos la emisión para anunciar la desaparición de una joven que trabajaba en el zoo. Solo se encontraron su mochila y sus gafas. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta última hora. Un guión original de Ángela, Noemí, Nancy y Mara. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerden que cada final es solo un nuevo comienzo y siempre habrá una nueva historia esperando ser contada. No olviden sintonizarnos la próxima semana para más relatos que tocarán su corazón y despertarán su imaginación. Hasta entonces, cuídense y mantengan viva la curiosidad. Y recuerden, en Potpourri siempre hay más de lo que parece. Potpourri, que era el nombre del último grupo, última hora. Hemos radiado las tres. Muy buenas las tres, ¿eh? Cada una en su estilo, ¿no? Que la verdad es que... Disculpad, ¿eh? Pero ya quisieran algunas radios y televisiones muy cercanas a donde estamos en una semana producir tres como estas. Bueno, la mecánica era, no sé si lo hemos contado, nos hemos dividido los alumnos por grupos, uno masculino, otro femenino y uno mixto, que era el, y así fue, cada uno fue de manera paralela rodando, y esto fue el resultado final. Sí, bueno, es que sí nos acaba el tiempo, pero eso sería un punto importante en que cómo sale algo tan bueno en tan poco tiempo, pues porque hay libertad creativa, porque hay respeto. Y ganas. Que todo eso en el sector, no podemos hablar, no queda mucho tiempo, pero en el sector brilla por su ausencia en muchos casos, ¿no? El poder trabajar como guionista con unos mínimos laborales. Bueno, eso en el próximo programa, ¿verdad? Lo hablamos. Queda pendiente. Sí, eso lo hablaremos en el próximo. Pero en este caso era pues, lo que puede ocurrir cuando dejas a unos sueltas a unos cuantos, le das libertad, le das herramientas y salen esas cosas. Y bueno, estaremos pendientes de ese próximo curso y, entre todo caso, los oyentes que sepan que en la Universidad, la Fundación General de la Universidad de Valencia monta unos cursos que son muy interesantes, que un precio, una calidad-precio imbatible casi, ¿no? Sí, no, es de agradecer que realmente se abra y por eso solo estos son los resultados, se consigue avanzar en creatividad y bueno, y desde el lado que nos toca, nosotros aprendemos y también abrimos esta puerta a cualquiera que le interese. Y ya tenemos que irnos, Luis, despide a esta gente. Pues muchísimas gracias, un placer todo. Gracias a vosotros, gracias por todo. El placer es nuestro. Hasta la semana que viene. Y Alfonso, pues está en los cacharros y en la producción. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. con él.